está en pleno debate la ley Bases en el Senado de la Nación. Y vamos a tener una charla con el doctor Bernardo Salduna. Fue diputado nacional por la UCR. Allá hubo un pacto, ¿se acuerdan del Pacto de Olivos? Bueno, vamos a hablar de todo eso. Pero también estuvo en la justicia en la provincia de Entre Ríos, en el Superior Tribunal de Justicia. Le damos la bienvenida. Doctor Salduna, buenos días. Pablo Benítez lo saluda de Mañanas del Sur. Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Encantado. Bueno, un gustazo tenerte en el programa. Y justamente... Igualmente. Para hablar en una época convulsionada, ¿o no, doctor? Sí. Estamos todavía en una época en la cual, digamos, los argentinos no terminamos de verle la pata a la sota. Qué bueno esto de que se genere, en este caso, un ciclo de formación política acá en Concordia y que el título sea Ley Bases, Antecedentes y Perspectiva. ¿Qué vas a llevar adelante vos? Pero qué bueno esto, ¿no? De empezar a hablar de estos temas. Hay que felicitar a esos chicos de la Juventud Radical y de otros grupos políticos, ¿no? Que se preocupan por generar precisamente en la gente nueva, en la gente que recién se está incorporando a la vida cívica, estos tipos de debates, ¿no? Estos cambios de ideas en los cuales, bueno, vamos avizorando un poco el futuro. Doctor, le pregunto, ¿no? ¿Qué análisis está haciendo de la ley Bases? Recordar aquel Pacto de Olivos, si hay similitudes o no, aquello llevó una reforma. Algunos hablan del consenso de Washington. ¿Qué visión tiene de todo esto? No, bueno, vos mencionaste un poquito, me sacás del tema, de la cuestión del Pacto de Olivos, ¿no? Pero se relaciona un poco porque en este año 2024 justamente, se cumplen 30 años de la reforma de la Constitución, de la reforma de la Constitución Nacional que se hizo en el año 1994 como consecuencia del Pacto de Olivos, ¿no? Y yo justamente estoy preparando una charla que tengo que dar en Concepción del Uruguay dentro de algunos días, ahí en el histórico colegio se va a hacer un seminario sobre ese tema. Y uno de los puntos es si se lograron los objetivos que se propusieron los firmantes del Pacto de Olivos, por lo menos en mi caso yo me refiero más que nada al doctor Alfonsín, con respecto a digamos a un mejor funcionamiento de nuestro sistema institucional, ¿no? Y mi respuesta sería en este caso un poco pesimista, ¿no? Porque una de las cosas que se buscaba precisamente era quitarle poder al poder ejecutivo y darle mayor poder al legislativo, al Congreso, ¿no? Y yo creo que lo que está ocurriendo es un poco al revés. Es fuerte. La verdad que es muy interesante lo que estás diciendo. Si bien hay cuestiones de aquella reforma que uno entiende que dieron resultado, ¿no? Como el Colegio de la Magistratura, la independencia de la Capital Federal. Capaz, uno analiza, ¿o no? Sí, el Consejo de la Magistratura yo lo pondría un poquito entre paréntesis. También tuvo un objetivo muy loable, muy positivo, que era sacar la justicia, sacar el manejo de la justicia, digamos, de parte del poder político, digamos. Pero en la forma en que está funcionando el Consejo de la Magistratura, el poder político está metido más que nunca, ¿no? Digamos, muchas cosas se han distorsionado, pero bueno, esto daría para hablar largo y tendido, ¿no? Sin duda. Doctor, pero le pregunto, ¿no? En este análisis de la ley base, usted fue un representante y aparte jugando un rol importante por Entre Ríos en la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Qué siente cuando un presidente ataca de la manera que ataca a los legisladores nacionales? Y bueno, yo creo que no es el tipo de política que yo estoy acostumbrado, me acostumbré a vivir, ¿no? Y no es el tipo de presidente que yo quisiera para mi país. Yo quisiera que justamente fortaleciéramos por todas las maneras posibles el sistema institucional. Uh-huh. Más allá de los ataques, a mí lo que me preocupa fundamentalmente es que hace seis meses prácticamente que gobierna el actual presidente y el Congreso no ha dictado una sola ley. Es decir, el Congreso no está el Congreso de la Nación, los diputados y los senadores no están funcionando como debieran hacerlo, como lo establece, como lo determina el sistema institucional en el que vivimos, que está basado en la división de los poderes, ¿no? Y esto no está ocurriendo y estamos derivando en una hipertrofia en un agrandamiento, en un exceso de las atribuciones del Poder Ejecutivo, basado en una interpretación distorsionada de lo que es la Constitución Nacional, ¿no? Y usted ve lo que está pasando. Se dictó un decreto de necesidad y urgencia que que abarca, qué sé yo, múltiples aspectos de la vida argentina, prácticamente reforma todo el sistema legislativo argentino, reformado a través del DNU, y ese DNU no ha podido ser todavía considerado por el Congreso, porque el Senado lo rechazó, pero la Cámara de Diputados no. Tenemos ese sistema tan raro que ambas cámaras tienen que decidir si lo rechazan o no. Entonces, como diputado no lo ha tratado, bueno, eso está vigente todavía. Y la ley base es lo que de alguna manera pretende un poco blanquear esa situación, ¿no? Pero está atracada en el Senado. Doctor, ha hecho un análisis de algunos puntos. Uno entiende que posiblemente como país no nos debemos un debate de algunas reformas. Uno cree que sí, pero a veces cuando profundiza hay algunas que son muy delicadas, ¿o no? Mire, le voy a dar el panorama así en forma general. Hay algunas grandes líneas que se marcan, que marcó el presidente en el famoso, en la propuesta esa del Pacto de Mayo, y que están de alguna manera también reflejadas en la ley esta que se está tratando, ¿no? Y esos temas, tales como son el equilibrio fiscal, es decir, el equilibrio de las cuentas públicas, que no se puede gastar más de lo que se tiene, la reforma del Estado, la eliminación de ciertas cajas negras que llevan el nombre esta de fondo fiduciario y que muchas veces no se sabe en qué se va la plata, la simplificación de los procedimientos administrativos, las privatizaciones, el pase a la actividad privada de ciertas empresas que no tienen por qué estar en la órbita del Estado, la modernización del sistema laboral, el régimen para atraer grandes inversiones, en fin, toda una serie de grandes líneas en las cuales uno, en principio, no puede dejar de coincidir, de estar de acuerdo. Ahora, la gran pregunta es, con esta ley, ¿se consiguen esos objetivos? Y bueno, ahí es donde viene la gran discusión, que es la que todavía se está dando, ¿no? Doctor, y esto de uno también coincido plenamente con usted de esto de las grandes inversiones, pero cuando uno profundiza en eso, hay cuestiones que llaman la atención, esto, ¿no? De los plazos, de las retenciones. Que son complejas. En algunos casos, el régimen este de grandes inversiones, el llamado RIGI, ¿no? Régimen de incentivo grande, ahora vamos a tener que acostumbrarnos un poco a manejarnos con siglas, ¿no? Hay otra que se llama BPU, Vehículo de Proyecto Único. Vehículo de Proyecto Único son los grupos que se formen, los proyectos que se presenten y que propongan inversiones de más de $200 millones, ¿no? Para distintas actividades productiva. Bueno, excelente que venga eso. Ahora, por ahí se plantean cosas que son que hay que mirarlas con mucho cuidado, que en algunos casos se van a dar facilidades impositivas, facilidades de crédito, facilidades de libre remesa de ganancias al exterior. Y bueno, hay concesiones en algunos casos que llegan a más de 30 años, ¿no? Sí. Uh-huh. Ahora, y hay otro aspecto del régimen de las grandes inversiones que es que se le da poca participación a las provincias, o prácticamente ninguna. Si, por ejemplo, se hace viene un proyecto de esto y es aprobado para, qué sé yo, para extraer algún recurso natural de la provincia de Entre Ríos, y el proyecto es aprobado, la ley dice que no puede haber ninguna ley, ninguna norma de la provincia que se contraponga a ello. Bueno, yo creo que esto avasalla un poco el sistema federal, ¿no? También le digo una cosa. Yo creo que a veces todas estas prevenciones son un poco en el aire, porque sinceramente no me parece que acá vayan a venir grandes inversiones mientras el país no tenga un sistema jurídico que nos convierta en un país estable y creíble, ¿no? Seguro, va por ahí. El otro día planteábamos si la cuestión era netamente económica o política, y uno se plantea que hoy el problema es medio político, ¿no? El general Perón decía que el capital es lo más cobarde que hay. Es cierto, el capital no va a invertir en un lugar, en un país, por ejemplo, como el nuestro, de gran inestabilidad, que lo que sale hoy, mañana viene otro gobierno y lo deja sin efecto, se lo cambia, se desconocen leyes, se desconocen contratos. Bueno, mientras no haya un mínimo de garantía y de seguridad y de estabilidad, yo no creo que acá esto sea atractivo para grandes inversiones, por lo menos en el corto plazo. Sí, coincidimos. Doctor, y le pregunto, ¿cómo? Porque ahí dijo algo de las provincias, pero ¿cómo ve el federalismo hoy en la Argentina con este gobierno? Porque es complejo el recorte. Claro. Acá se ha dicho que los recortes tiene que hacerlos el Estado, pero uno está viendo que pareciera que los mayores recortes los están haciendo las provincias, ¿no? Porque se les ha retaseado y se les ha recortado fondos por todos lados, lo cual ha motivado inclusive reclamos que en algunos casos nuestra propia provincia de Entre Ríos son reclamos que se están llevando por vía judicial, ¿no? Claro. Ahí el gobernador Frigerio ha planteado una demanda por los fondos que el ANSES le está debiendo a la caja de la provincia, que son esenciales para mantener un sistema previsional como el entrerriano, que es, digamos, modelo en el resto de la provincia. Doctor, y el cómo está viendo, apelando a su experiencia obviamente, ¿cómo está viendo la justicia? Y posiblemente lo lleve al plano nacional por su experiencia, pero también al plano provincial. ¿Cómo está viendo el rol de la justicia hoy? ¿En qué sentido? ¿El rol de la justicia entrerriana o de la justicia...? Por eso, le preguntaba más del plano nacional. La justicia entrerriana sufre un poco las consecuencias, de la mala imagen que tiene la justicia en general. Ahí está, eso. La justicia en general es mal vista en muchos casos por motivos que son valederos, y en otros casos a veces por críticas que no son del todo de buena fe que se hacen, porque en definitiva ahí caen muchas veces justo por pecadores, ¿no? Y pagan una gran cantidad de jueces, de magistrados y de fiscales que trabajan honrada y esforzadamente. Y a veces por algunas manzanas podridas paga todo el resto, ¿no? En la provincia de Entre Ríos tenemos una justicia que en líneas generales se puede decir que no es por empezar, es una justicia honesta. Yo he estado 20 años y nunca, en todo ese tiempo, inclusive me tocó presidir el jurado de enjuiciamiento, nunca tuve una denuncia por corrupción de un magistrado, de un juez, de un fiscal. Lo cual no quiere decir que no haya alguna falla por otras vías, ¿no? Que haya jueces que no sean presionables, que no sean que no sean vulnerables, digamos, o que no actúen con la necesaria independencia, que a veces uno de los problemas que uno se plantea es que el sistema este que se creó con el Consejo de la Magistratura, que precisamente trataba de sacar a la justicia de los manejos políticos, bueno, en la práctica se ha convertido en prácticamente al revés, ¿no? Y los procesos en el Consejo de la Magistratura a veces se eternizan en el tiempo, los concursos de designaciones de fiscales y de jueces, y entonces quedan por mucho tiempo jueces que están nombrados provisoriamente, lo cual les quita grandes márgenes de independencia, ¿no? Un juez que no tiene el acuerdo, digamos, que no tiene la estabilidad. Bueno, a todo eso hay que buscarle una solución. El problema es que muchas veces las soluciones que se proponen no parecieran ser las más adecuadas. Ahí está. Doctor, también le quiero preguntar, obviamente, por su trayectoria, a cómo está viendo el radicalismo. Generó muchas repercusiones acá en el programa con justamente el voto de la ley base de algunos sectores del radicalismo. Muchos manifiestan estar en las antípodas de lo que es el radicalismo, aprobar esta ley o acompañar esta ley. En otros, ver la valentía de lo que votaron en contra. ¿Qué análisis tiene de ese radicalismo? ¿El radicalismo? Y bueno, el radicalismo está en una situación muy muy, muy especial, ¿no? Como está toda la política en nuestro país. ¿Cuándo hemos visto un caso así de un presidente que gana una elección con un notable caudal de votos y que sin embargo no tiene mayoría en las cámaras, no tiene ningún gobernador, no tiene ningún intendente, digamos? Entonces todo esto, esta situación anómala que se da por primera vez muchos años en la Argentina, hace que necesariamente tenga que pensarse en trabajar con consensos, con acuerdos mínimos, que a veces se tornan un poco difíciles por las especiales características que tiene nuestro presidente, ¿no? Que a veces, pega se le sale la cadena y pega sus bandazos para el otro. Fue muy agresivo con Alfonsín mismo, ¿no? En lo que fue la campaña. Efectivamente, sí, bueno, esas cosas que no ayudan a lo que él mismo necesita en este momento, que sería buscar, por un lado propone acuerdo y por otro lado agrede, ¿no? Entonces, claro, se crean estas situaciones. Yo lo que creo ahora es que, bueno, está el tratamiento de esta ley. Los diputados radicales están en una situación en la cual son oposición, pero a la vez son gobierno, porque el radicalismo gobierna 5 provincias argentinas, co-gobierna otras, como por ejemplo la provincia de Entre Ríos, gobierna una gran cantidad de intendencias acá mismo en Concordia. Entonces, a veces hay que actuar con lo que se llama la ética de la responsabilidad. A mí me decía vez pasada un diputado nacional radical que cuando se trató, por ejemplo, una de las cosas que trae esta ley, el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, no sé si acá se ha creado una situación muy muy especial, ¿no? Un poco demagógicamente el gobierno anterior, el ministro Massa, ¿te acuerdas? Eliminó el impuesto a las ganancias para los grandes sueldos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tipo que ganaba 2 millones y pico de pesos quedaba exento de impuesto a las ganancias. Siendo que en ese momento un sueldo de 2 millones y pico era un buen sueldo. y le quitaron el impuesto. Hoy día, una persona que está ganando eso ya no es tanto buen sueldo, porque resulta que la inflación galopante le ha comido el poder adquisitivo enormemente. Hoy día es un sueldo que permite más o menos mantenerse, ¿no? E inclusive en algunas provincias, como las provincias del sur, por eso los del sur están tan encojonados con esto. Lo que más se resiste. En la provincia del sur, donde la vida es muy cara, no hay plata que alcance, por más que se gane esa cantidad. Y bueno, entonces ahora resulta que al que ganaba eso, que ahora gana menos, ahora le quieren volver a poner el impuesto. Entonces, claro, si uno va a la ética de la convicción, tiene que decir, no, bueno, yo eso no lo voto, no lo puedo aprobar. Pero a su vez me decía, pero me llama el gobernador de la provincia y me dice, mirá, si a mí me sacás el impuesto a las ganancias, la coparticipación del impuesto a las ganancias, me dejás a la provincia desfinanciada. No voy a tener a lo mejor ni para pagar los sueldos. Entonces, bueno, ¿cómo debe reaccionar el legislador cuando se encuentra en esa disyuntiva, en ese dilema de hierro, ¿no? Bueno, son situaciones difíciles, ¿no? Yo creería que la postura que tiene el bloque peronista, el bloque de Unión por la Patria, que de alguna manera tratan de voltear todo, planteando un poco la hipótesis esa de cuanto peor mejor, porque claro, cuanto peor le vaya a este gobierno, mejor rédito político puedo sacar yo, ¿no? Yo creo que no es el camino adecuado en este momento. Yo creo que el camino adecuado es, bueno, tratar de negociar, tratar de cambiar todo lo que se pueda y sacar la mejor ley posible, ¿no? Y darle al gobierno los instrumentos para que pueda gobernar. Y después lo juzgaremos por los resultados. Perfecto. Doctor, hoy la charla abierta a todo el público, ¿no? Me imagino que sí. No sé, no soy el organizador de la charla, lo hace la Juventud Radical, más propiamente el Grupo Evolución de la Juventud Radical, pero me imagino que sí, que no habrá ningún problema, que vaya cualquiera. Perfecto, ahí está. La verdad que ha sido un gustazo tenerlo en el programa, doctor. Bueno, igualmente, lo mejor. A las órdenes. Perfecto, le mando un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Ahí está, qué linda charla, Pablito, El doctor Bernardo Salduna fue diputado de la UCR.